Te has tomado ya la decisión de andar conmigo y luego siempre no. ¿Me quieres o no me quieres? No sé. Fue mi culpa por arriesgarte a andar conmigo. Si desde antes ya me habías hecho lo mismo. Eso fue lo que me dijiste la última vez en que tú y yo estuvimos juntos. Que fue mi culpa por arriesgarme a volver a andar contigo. Por eso digo, soy un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por quererte. Eres un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por amarte. Te vi cuando pasabas por la calle. Era para verme a mí. Yo no supe qué decirte porque todo terminó entre tú y yo. Yo no sé para qué tratas de buscarme si dijiste que ya no. Porque todo tuvo que ser así. Ahora, ¿quién podré recurrir? Si tú eras quien me daba todo el amor para poder sobrevivir. Fue mi culpa por arriesgarme a andar contigo. Si desde antes ya me habías hecho lo mismo. Eso fue lo que me dijiste la última vez en que tú y yo estuvimos juntos. Me dijiste que fue mi culpa por arriesgarme a volver a andar contigo. Por eso digo, soy un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por quererte. Eres un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por amarte. Soy un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por creerte. Eres un tonto, tonto, tonto, tonto, tonto, tonto por confiarme. Soy un tonto. Soy un tonto.